La justicia puede definirse como la demostración de rectitud de Dios a través de la acción correcta. El Salmo 89, 14 dice que la justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y Romanos 1, 17 completa diciendo que el justo por la fe vivirá. Estas dos palabras, tanto justicia y rectitud, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento pueden usarse alternativamente. Y este será el tema de la lección de esta semana. Y nosotros vamos a hablar ahora entonces sobre justicia y su significado para nuestras vidas hoy. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos ya en la segunda lección de este tercer trimestre. Y tiene como título esta lección, el plan de Dios para un mundo mejor. ¿Todo bien? Vamos a entonces a nuestro bosquejo, a la parte de la comprensión. Hemos elegido para la semana, para esta semana, dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre Dios oye, y en segundo lugar, sobre la justicia de Dios en los 10 mandamientos. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto. Dios oye, Dios ve, Dios siente. ¿Saben que en las primeras páginas de la Biblia nosotros encontramos la historia de una mujer llamada Agar, que era una mujer extranjera, egipcia, y era también esclava? Ella fue usada y abusada y fue obligada a huir de sus amos, según Génesis capítulo 16. Más tarde fueron expulsados nuevamente de su casa, según Génesis capítulo 21. Y ella no se sentía capaz de ser o de ver a su hijo, que estaba pereciendo y muriendo de sed. Pero en el fondo de esta injusticia y sufrimiento, Agar no estaba sola. No era invisible ni olvidada por Dios. Inclusive antes de su nacimiento, un ángel vino a ella con un mensaje de parte de Dios y él le aseguró que Dios estaba con ella. El ángel incluso le dio instrucciones sobre el nombre del niño que habría de nacer. Lo llamarás Ismael, dice la Biblia, que significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción, Génesis 16, 11. En sus años de maternidad, seguramente que cada vez que se decía el nombre de su hijo, que era Ismael, ella recordaría que en la peor circunstancia de su vida, Dios había visto su desesperación y había escuchado su clamor y había ido al encuentro de ella. Agar respondió dándole un nombre a Dios. Ella lo llamó de Dios que me ve, Génesis 16, 13. Ella dijo, he visto al que me ve, y fue dado por una esclava, marginada y maltratada extranjera este nombre a Dios. Y este ejemplo es un paso significativo en nuestra comprensión humana de la justicia de Dios en contraste con la justicia humana. En segundo lugar, nosotros vamos a hablar sobre la justicia de Dios en los 10 mandamientos. Saben que 2 mandamientos del Decálogo dicen lo siguiente. Ustedes reconocen esto en el libro de Éxodo, capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después, no codiciarás la casa de tu prójimo. Estos son el primer y el último mandamiento de la ley de Dios y constituyen un pilar de apoyo que respalda los otros 8 mandamientos restantes que están en Éxodo 20, del versículo 4 al versículo 16. En otras palabras, son una base para todo el decálogo. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentalmente. En primer lugar, porque estos 2 textos nos pueden ayudar a identificar las cosas que colocamos antes que a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, estos 2 mandamientos también indican los intereses egocéntricos que dificultarán el cumplimiento de los otros 8 mandamientos. Jesús resumió estos 2 mandamientos de la siguiente manera. Está en Mateo, el capítulo 22 y el versículo 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu comprensión. Y en segundo lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar, ama a Dios y después al prójimo. La justicia de Dios en la vida de cada ser humano comienza con el principio de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Imaginémonos cómo sería el mundo si el amor de Dios estuviera en primer lugar en el corazón de todos los seres humanos. Sin duda que el cuidado mutuo sería una característica natural de los seres humanos. No habría esclavos. Los tratos con las viudas serían extraordinarios. El trato con los huérfanos, con los extranjeros serían completamente diferentes. Porque Dios es un Dios de justicia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En la historia de Génesis 3, la primera relación que se rompió fue la relación con Dios. Luego se rompió la relación entre las personas y finalmente se rompió la relación con la tierra y el entorno natural. El padrón divino para lidiar con la injusticia y restaurar las relaciones vitales sería en primer lugar restaurar la relación con Dios, luego restaurar la relación entre los seres humanos y finalmente restaurar la relación con la tierra y el medio ambiente. Y una respuesta a la fe, a la injusticia, debe considerar la curación de estas tres relaciones. Y la iniciativa de la reconciliación siempre comienza con Dios. Él es la puerta y Él está también a la puerta, diciendo y llamando. El que oye su voz y abre la puerta, entonces la Biblia dice que entrará y se reconciliará con Él, con sus criaturas, y esto traerá una reconciliación con los demás y también con la tierra. Entonces seremos instrumentos extraordinarios en las manos de Dios para bendecir a las personas y para bendecir al mundo que nos rodea. ¡Qué bendición! Que Dios te bendiga en el estudio de su palabra en esta semana. Vamos a orar. Querido Padre, por favor bendice esta reconciliación diaria contigo. Y esto puede ocasionar una bendición para las personas que nos rodean y para el mundo en donde vivimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.